Bueno, yo soy Victoria Tenopala Juárez, soy compañera de César León Mendoza. Él se encuentra preso desde el 20 de noviembre del 2015. Él fue detenido por dos procesos, que son el 209 y el 28, que son daños y perjuicios al estado de Oaxaca y robo agravado. Apenas al compañero le dictan otros dos procesos, que son el 145 y el 28. El cual una es tentativa de homicidio, la otra es robo. En la actividad del 29 de octubre dicen que él estuvo a punto de matar a dos policías después de una manifestación donde detienen a dos personas que están tomando fotografías a los compañeros de las actividades. Los detienen y se dice que ellos no son policías en ese momento, ¿no? Ahorita que a él le dictan esta nueva orden, resulta que son policías. A él lo acusan de ser el actor material de estos hechos, la cual el compañero no asistió a esa marcha, porque veíamos que la situación venía muy dura. Él trabaja a medios libres independientes, es parte de la otra Oaxaca TV. Sí, vemos que es como un golpe duro y una amenaza a todos los compañeros que son de medios libres, porque escasa una semana matan al compañero Chava en Huajuapan y a él le dictan, a la semana le dictan estas nuevas órdenes, cuando no hay ni un... Hay supuestamente señalamientos directos en su contra, pero no existe ni una fotografía ni nada, pruebas que corroboren que él estaba ahí. Ahora tratan de presentarnos a más testigos que son policías. ¿Cómo es que tanto policía iba infiltrado en la marcha? Bueno, ese es el proceso que más nos tiene preocupados, porque sí es algo muy grave, una tentativa de homicidio. Sabemos que es muy difícil que la comprueben también, pero pues que esto viene de consigna, es parte del gobierno, ¿no? Y si el gobierno lo dice, pues así es lo que tratan como de desvirtuar a todos los compañeros. Yo sí, pues ahora sí que sí pido la solidaridad de todos los compas de medios libres, también así como del magisterio, del pueblo en general, al apoyo que deben de brindarnos en cuanto a los presos políticos. Realmente se ve que viene una ola fuerte contra todas las organizaciones sociales, no nada más con algunos, sino vienen duro contra todos. Es parte de lo que está haciendo Peña Nieto y también Gabino Cue aquí en Oaxaca. Porque no puede ser posible que a escasa media hora de la mesa que se va a dar con la sección 22, con el magisterio, porque hay otras secciones también del magisterio, se nos esté dictando esta orden. Ahorita César en el penal está sufriendo muchas, lo están como intimidando mucho, se nos está limitando mucho en la cuestión de la visita, a cada rato entran a checarnos a dónde estamos, qué estamos haciendo, y vemos que también es como una amenaza ya directa de él hacia el gobierno, pues, ¿no? Tratan como de intimidarnos, las revisiones que también últimamente hemos tenido en el mismo penal ya es de otra manera muy fuerte, están violando todos ahora sí que nuestros derechos humanos de nosotros, nos revisan horriblemente, es denigrante también la revisión que nosotros como familia, sus hijos y yo estamos sufriendo en el penal. Ahora sí tenemos miedo tanto de la seguridad de mis hijos, de los compañeros de las organizaciones que se han solidarizado con nosotros en todo momento, de las cuales formamos parte, que es la organización de la Unión Campesina Indígena Zapatista Emiliano Zapata, que es parte también del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, donde también están los compañeros de Oído, los compañeros de CODEDI y los compañeros de la UNTA. Vemos que la situación mediática en cuanto a medios comerciales también se ha dado en tratar de estar golpeando a las diferentes organizaciones que luchan por causas justas. Nosotros algo que nos caracteriza mucho es la cuestión de la justicia. No solo es la libertad de todos los presos políticos, sino también es el esclarecimiento de los diferentes asesinatos que se han dado con varios compañeros. Si hacemos un llamado latente a todo el pueblo a que no se deje engañar, porque la cuestión de la reforma no es solamente lo que nos mueve, ¿no? Son 12 reformas que nos están dando en la torre, y como siempre, pues a los pobres, ¿no? Desgraciadamente el rico siempre más rico y el pobre siempre más pobre. Bueno, está mi Face, que es Victoria Tenopala Juárez, y está el Face de César León Mendoza. Tenemos la página de la otra Oaxaca TV. Ahorita no la estábamos moviendo tanto porque también estamos tan presionados que no tenemos como el tiempo, ¿no? Desgraciadamente también eso lo han sufrido mis hijos. Ahorita ellos tienen que estar resguardados también por la situación que estamos viviendo nosotros. y estaremos esperando manejar la página de La Otra Oaxaca TV. Realmente sí, todos tenemos miedo, ¿no? Yo creo que es un miedo latente, pero pues el miedo tiene que organizarnos y ver que los del gobierno son pocos. Nosotros somos más como pueblo. Dejemos de estarnos jodiendo unos a otros también como seres humanos, ¿no? Porque sí veo las campañas que han hecho los medios comerciales con la misma gente que hasta desea cosas horribles a los maestros, a la gente de organizaciones, a la gente que protestamos, ¿no? Por un derecho, pues, que todos tenemos. Y que no se dejen engañar, sobre todo por eso. Sí tenemos también un número de cuenta donde si ahora sí que si pudieran apoyarnos. Bueno, nosotros también nos encontramos aquí en el Zócalo. Estamos desde el día 3 de junio. Aquí estamos en plantón instalados, tanto en solidaridad como con el magisterio, como con todo el pueblo, ¿no? Y sobre todo por la libertad de los diferentes presos políticos que existen. Bueno, si pudieran apoyarnos, el número de cuenta es 47-66-8403-21-30-52-99 de Banamex. Pero más que su solidaridad económica, sí pedimos la solidaridad de conciencia, la solidaridad moral y física, que es muchas veces más necesaria, porque desgraciadamente nos encontramos en un punto en que ya no sabemos qué más nos puede pasar, ¿no? ¿Qué más puede suceder en estos momentos? Cuando se supone que teníamos como un pequeño avance, hay este gran retroceso. Desafortunadamente César se encuentra ahorita como que con el trancazo, sí se vino un poquito abajo, pero afortunadamente se ha levantado y sabe que él es inocente, ¿no? Todo de lo que lo acusan es una mentira, y si realmente fuera un delito el informar la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Oaxaca, es de lo que él sería culpable. Algo que nosotros tenemos muy claro es que no vamos a parar hasta que él salga, pase lo que pase, porque sabemos que también el hecho de que de toda la gente que nos está apoyando también corre muchos riesgos. Hemos visto que es como de que porque ustedes los apoyan, ahora vamos sobre ustedes, pues es lo que está pasando aquí con nosotros, pero pues los compañeros se mantienen en pie de lucha, como ellos dicen, y no vamos a parar hasta liberar a César León Mendoza y a todos los presos políticos. También exigimos castigo a los culpables de los asesinatos de los compañeros en Nochistlán, así como el esclarecimiento del asesinato del compañero Jeremías, que fue asesinado también. No hay hasta ahorita ningún avance, no hay ningún avance en cuanto a la libertad de César. Todas las pruebas que hemos ofrecido de nuestra parte son buenas, pero el gobierno quiere tenerlos ahí encerrados. A final de cuentas, aunque ellos estén encerrados, ellos siguen luchando y van a seguir luchando con el pueblo hasta derrocar no solo una reforma, sino las 12, y también por la cuestión de nuestros pueblos, porque eso se ha perdido mucho. Es muy importante también la cuestión de los usos y costumbres que hay en Oaxaca, que no permitamos que los partidos políticos lleguen a este grado. También hacemos un llamado a que la gente no se deje engañar en esas cuestiones de que quieran utilizar a nuestros presos para fines de lucro, como son las diputaciones, las senadurías, porque nos han llegado mucha gente. También creemos que no es justo que haya gente en el movimiento que quiera sacar algo para, ahora sí que jugo para él nada más de forma personal, y utilice a nuestros muertos en esas diferentes actividades.